Y si es puta yo la quiero. No me pienso enamorar, la de Yankee era real y mira lo que le hicieron. Si salgo me porto mal, no me vaya a reclamar, los rostas no van al cielo. Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los doctores y pa' los peloteros. ¿El de los ojos blancos? Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros, que empezaron de cero y ahora son unos quileros. Pa' el que hace dinero con la pasta en el caldero, y pa' el que manda salsa semanal con el cartero. Si no es puta, no la quiero, me del culo sin un pero. Si me enchulas, yo topero y te llevo pa'l joyero. Estoy en fuego, no hay bombero, el rapero, el gatillero, el verdadero, el meromero, el que cobra flu pelotero. Soy un rota, se me nota, voy pa'l cielo con mi nota de pastillitas y mota. Y si el señor me bota, pues acepto la derrota. Esa baby está ricota, yo la pongo de capota, le chupo el culo y la tota. Esto es pa' la calle, pa' todos mis bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los tiradores y pa' los quileros. Y si es puta yo la quiero. No me pienso enamorar, la de Yankee era real y mira lo que le hicieron. Si salgo me porto mal, no me vaya a reclamar, los rostas no van al cielo. Esto es pa' la calle, pa' todos mis bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los tiradores. Esto es pa' la calle y pa' todos los bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los Mickey, pa' los reparteros. Jefecito, jefecito, yo delincuente no soy. Lo que soy es millonario pa' donde quiera que voy. Le voy a decir a los polis lo que hago y dónde estoy. Eso se los dejo a ustedes y mira dónde es que están hoy. Un verdadero gante, el que ayuda a su familia y pone a su mamá adelante. No apoyo la violencia, mi respeto es para el Tiger. Sal de casa de un millón y tu mamá vive en un tráiler. Son unos peliculeros cuando es que sacan el tráiler. Llamaron de la Marvel, saben que soy Deadpool. Tienen el papel de Flash y quieren contratar el Lighter. Yo ando con el Alien, ustedes con 20. Cuando corran 19 no habrá nadie pa' salvarte. Por mi casa había una sombra pero yo no le hice caso. Si tú no haces plata no me importa, paso. Las vacas tan gordas que tumban los brazos. Con el lápiz te mato, yo te meto un rafazo. Y si es puta yo la quiero. No me pienso enamorar, la de Yankee era real y mira lo que le hicieron. Si salgo me porto mal, no me vaya a reclamar, los rostas no van al cielo. Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los doctores y pa' los peloteros. Esto es pa' la calle y pa' todos mis bandoleros, pa' las mami chulas que les gusta hacer dinero. Pa' los barrios, pa' los gueros, pa' los tiradores y pa' los quileros. Oh, ¿el de los ojos blancos? Yeah. Habla Hansel, la H, mi H. Oíste, la conexión de Cuba a Puerto Rico. Oye, el T-Forever, como Kobe con los Lakers. El hacer es hacer. Era Ibe Yeti. Oíste, el que representa. Música eterna. Habla Rebel. Quedo en los controles. Ninguno de ustedes vive como nosotros. La mujer de ustedes es ficticia. Oíste, ciencia ficción. Dime hoy. Llevamos 5 años. Gracias a los fanáticos. Ariel Caballo. Oíste, muchachones. Vayan al gym que los veo flojos. De Cuba para el mundo. Dándote clase, ¿viste? Número 1 en tu zona. Haciéndolo real. A lo real.